Marcos. Marcos capítulo 1. Evangelio Ñepurú. Juan Bautista Rembiapó. Jesucristo, ñandero estera, uñe eponaite Ñepurú, Evangelio Ñepurú. Ojai jagüeisa, profeta Isaías. Peina ningo amondó seremi mondó nerenonderame, o mosaco ijanguan derapera, o iningo peteiñe e osapucaiba desiertope, pe mosaco iñan de yararapera, pe mupotija pepoí. Oye, se aucaba que Juanpe, pero por bautizaba de cierto pe, hoy cuauca Israel guacuérape, oñembe así jangua, oñemos envia poba y jagüere, jaupe y oye bautiza uca jangua, jaosemba juda y gua, jaupa Jerusalén gua jendape, oye bautiza uca jangua y sir Jordánpe, oñemombe hubo envia poba y cuegui, a Juan a oye ya poca mellora huecuegui, vaca pigui y cuayo puja, jajo uva y cue tu cuja e ira caagüe, jaoñemoñe e jajeí. Será pecueri, o upetei y pu acabeba se jegui. Da ya iba a llevar a llorar ya voy a petear y pedir patuza, si ningún po bautiza upe, ha eca tu pende bautizata Espíritu Santo pe. Jesús oye bautiza. Aumí árape Jesús o Nazaret, Galilea peguagui, a Juan o bautiza y supe el Sir Jordán pe. A oncemo pe uwi, oye jecha pe vaga oye pe ajá jape Espíritu Santo o huyeji ari pe casuisha. Upero o uñe epu y vaga guije iba, de ningo será ua jajuba, de rupi se pe aroru. Jaupeipe Espíritu Santo o Huerajá Jesúpe desiertope. A eopita desiertope 40 ara, días, Satanás oipe ara ajangua en chupe. Upepe, oicomo en basaite apitepe ja ángel cuera o serví y chupe. Juan jo arire cárcel pe, Jesús jo Galilea pe o masain jahuañan de rueteñe e ponaite. Ajei. Pe ara oicopa maja o majemañan de ruetene tagua supo acá. Upe vare. Pe llevo gendape ja pe girovia iñe e ponaitereje. Jesús o geno y gemimbo e cuérape. A Jesús o guatavo Galilea y guasuipipe, o esa Simón y tibira Andrés nive o ituya ve y pirarred y guasupe, ja cuera ningo pirare no jejara, ja Jesús je y supe cuera. Pe yu se la pe cuerija a yapota pendejewe, te tangua cuera re no jejara, Satanás po huwe. Jaupe bobeteo poij en viapogui ja ojo Jesucristo rapecueri. Atenon debe mi, ja eo jecha Jacobope, se ve de ora u, y tibira Juan dive, o me atino ya ve y red y barco riepipe. A Jesús ojenoi y supecuera, jaupe bobeo jeya y tuba se ve de oi barcope, ojo janua Jesucristo rapecueri. Jesús oñepuru ombo e. Upe yo ike jicuai Capernaumpe. A un ajemo pe sábado ara, Jesús oikeñan deru esteroga peo por ombo e janua. Hao jesara moiteji kuai umimba eja e ombo evareje, ombo ejare y supecuera pu acarejebe, daja ei imbo ejaraisa, y kuatiaja ejaraisa. Asapu aiteo in ya veñan deruetero ogape, peteniku imba e imba e posiva osapukai jajei. Ba e porero huerecon en dibe, de Jesús Nazaretegua, de yupora jundijanua, ay kua pona maba pande, de ningo ñan deruetera u, oñembo uva o salvajanua te tango acuérape. A Jesús ya oja jei y supe. E kinike, ha ensei suwe. Apenba e posi, oi tibiro ha tain supe, ha osapukai ha tamo o sen suwe, ha oñemonde ipaji kuai ha oporandu o yupe. Ba e pikokova, bo e pupu a jupu a kare jebe, o bo po wimba e posi vape, ha ekuera inye erendu y supe. Ha Jesús era kua porapea e oñemue asain oparupi, opa Galilea departamento pe. Jesús omongwera Pedro rembireko supe. A Jesús onsemo ñanderuete roga gui ojo Jacobo ja Juan dibe, Simón ja Andrés rogape. A Simón le mireko si oin jina tu pape tu isha canundure jebe, a omombe uji kwa isupe. Upero, Jesús oñembo ya jendape hoi popu hui powi omopu a jangua, a pea canundu o poi isuwi, a opu a on servi jangua isupe kuera. Ka aru, kuera hui oikebo, o weruji kwa Jesús rendape o paisa guaja silba ja oguereko bamba eposieta, umita ba iguay ya tu pape o ganokeme. A Jesús omongueraje taj asíbape, o paisa guamba asíwi, o mosean veíje tamba eposipe, andoje ya y umimba eposioñe e, ja ecuera ningo y cuavo y maba paja e. Jesús ombo e Galilea pe. Ja opuanco embotavo, pues tú mi hueterí, o sena moñembo e janguape te indesierto pe. Simón ja jendiveo iba oje cacrine ume Jesucristo pe. Ja oyujubo y supeje y jicuay. O pava ve ningón dereca. A Jesús je y supecuera. Ya jambo e tendape. Petén tava, uperupi guape. Amombe ujangua avei, uperupipe evangelio. Upe vananingo, sea yo. A Jesús ojo Galilea tu isacuella ve, o me asai janguape evangelio ñanderuetero gacuera, ha omosemba eposietape. Jesús omonguera peteín y lepra vape. A peteín y lepra va oñemboya jendape, añezujame oyerure así y supe. Semopoticero y catunde semopotí. A Jesús hoy por ya jubere coite y supe, y po ya hija o poco jeseja je y supe. Ay potá, tan nepotí. A upe bobeteja eo cueraja y potí opetavo. A Jesús oñato y ponar ireo mondo y supe, je ibo. Ma ani que ere va eve a babepe. Terejonte es esa ucapa y peja, eme ei su pepe potim berekua ve embu Moisés o me evacue. Oye esa ucajangua recuera maja. A eka tu ojo guiveo monbe uja o mozarambio paru pietepe oye juma vacue y su pe. Upe vareje, Jesús indica tu ve oye esa ucao y mera etabape. Opitamante o cararupi, desierto jape, jaopaten dawi Israel guacuera o ujendape. Marcos capítulo 2. Umi fariseo cuera jacuatia jaijara cuera oñemoí Jesucristo reje. Ajeta arariré hoy que llevo el Capernaumpe. Aumita baguá ojendubo jicuay ja eo y japete y ógape, pues a ejeta y ya te jicuay. Dai ya ve y pebe o queme, a Jesús o monbe uy supe cuera ñandero eteñe e. A ujendape irunduku imba e, o verupete y ya pava. Andika tuigui oñemboyaje surendape, oñembeatigui jeta gente upecuimba erógape, ombocuape oga ape ombogueyijangua uperupi pejasivape juparejebe. Jesús ojechavo umicuimba eyerobia, je ipe y yapavape. Será derenbia povaí, oye perdonama. A umicuatiaja y jara upepe uguapuba, je ipe apupe. Va eres epico coba peisha je i, coba ningo oñembojoruñan deruetereje. Mava pico y catuo perdoná y arigua cuera rembia povaí, ñanderuete añomant. A Jesús oje chacuabo y pu apupe o iba y espíritu rupi, upe isa oye pu amongueta jicuay y pu apupe, upe vareje y supe cuera. Va erje pape pensa peisa pende pu apupe. Va epa jasivella e janguaco y ya pavape. Reye perdonaba, terapa epu a, ella pujinderupa jaterejo. Nei. Pecua janguá ñanderuetera y ipu acaja y apere o perdona janguá, Jesús je ipe y ya pavape, seja en debe. Epu a, ella pujenderupa, jaterejón de rogape. Jaupe bobetepe jasiva eque o pu a, o ya pujiju paja o jo pavavere sarenondepe jogape. Upe vareo je charamoyoa, jaumomba eguasu ñanderuetepe jaje ijikuay. Araka evendoro je shaiko aisha guamba e. Jesús o genoi levipe. A Jesús ojo llevó y guasurembe upe, etaco imba eja cuñacuero ñembeatí jendape, aja eombo ey supecuera, a ojasabo ojecha levi, alfeora upe, o guapu vagina oñemono ojape impuesto, aje y supe. Epu a, ja e yusera pecueri. Aja eopu a, ojo janua Jesucristo la pecueri. A Jesús guapu ya ve mesape levirógape, endiveo guapu gemimbo ecuera, eta impuesto mono ojara ja jembiapova iba o moiruba ecuera ve y supe. Umiku atia jaijara ja fariseo cuera o jechavo Jesucristo o caruja jembia povaiva ja impuesto mono ojarandive o porandu jemimbo e cuerape. Va ere jepico jae o caru impuesto mono ojara ja jembia povaiva andive. A Jesús o jenduvo iñe e je isu pe cuera. Jesaiva, noiko te veipo janojarareje, jasivante, senda yui jecopotiva a jenoigo jembia povaiva pruvei. Oñe porandu jesupe pecaru ureje. A Juan en mimbo de cuera, a fariseo cuera o ayuna a árape, o porandu jesupe. Va erje pico Juan, a fariseo en mimbo de cuera o ayuna, janere mimbo de cuera no ayunai. A Jesús ombo jovai. Y catúpico umi, oñe geno iba menda jape o ayuna, pe menará oi allá hueterigendi de cuera, pe menará oi allá gendi de cuera de catúi o ayuna. O majeta catuetepe ara, oye ibará y subi cuera, pe menará, upero. O ayunaba na jicuaya vei. Abave, non bovuvi a opuahu, o muatino hangua a otuya, peñi muatino puahu, o muatape a otuya, ha o mondorotu isabe. Ha abave no moiri vino puahu, bairu, cavarapire tuya cuepe, upeisaramo, pe vino o mondorope en bairu, cavarapire guigua, ha o nijembape vino. Vino puahu ni moiva ena, bairu cavarapire puahupe. Jesús remimbo ecuera o mono o trigo jara en mi sábado árape. A Jesús hasa llave cocuero pi sábado árape, en mi boecuero y po otrigo que hasa cuevo, a fariseo cuera je y supe. Va erje pico o ya poje cuay sábado árape upe o ya po uva enaba. A Jesús je y supe cuera. Máramo pico, nape moñe ei David o ya poma vacue, o hasa asija y ni en buajira moguare, ja eja y ni nonguera. Va esa paja e oikeñan de rueteroga pepa e guasu aviatar oikora moguare, jajo upe pan, oñen boike bañen de rueten guarante, abavendo y catui bajo u, umi pa y añomante, jajo uka avei, umi gendive o ibape. A Jesús je ibe y supecuera. Pe sábado ara oye ya po coimba eja cuñacuera, ereje japente, coimba eja cuñacuera, doye ya po y pitu uja ara peguara. Upeisha, pebi ariwara u, Jesucristo, opita vei peputu ha ara yararamo. Marcos capítulo 3. Jesuo monguera petei ipo upivape. A Jesu oi ke llevuñan de rueteroga guasupe, a oi upepe petei kuimba e ipo upiva. A oye sarekoje se jikuai oi se hangua monguera paputu ha arape, oñe eva i hangua se jikuai. A Jesús he ipe kuimba e ipo upivape. En embo uoren buitepe. Hao porando y supecuera. Iponapico, pitu uja arape, oye ya pomba epona, terapa, oye ya pomba evaí, oye salvate covetena oñe hundí. Aja ecuera o kiririmba. Upero Jesús ma empo si japes ese cuera, ñeco oire jebe, oñe mope aja taja huere jaje ipe kuimba epe. E ipuzón de po. Aja eo ipuzobo ipo, o cuera iteo pitavo. A fariseo cuera o sembo upegui oño mongueta jeseu mi Herodes reje guacuerandive, o yuca janguá jesupe. Jesú ombo eje tan guacuerape. A Jesú gemimbo ecuerandive oye oi iguazugo tuo, a japecuerio joje taiterei Galilea igua, Judá igua, Jerusalén igua, Idumea igua, Jordán boipiri igua, Tiro igua, Hasidón igua, je taiterei oje chaseu mimba egua sueteja eo yapoba, upevare o ujicuay jendape. A Jesús je ije mimbo ecuérape, ombo saco ijan guay su pepe tein barco, umi gente itare je jape, anijan guay yo piete jicuay y su pe. Jetape ningo monguera, upe bare je, opa jasiba oi meraemba asigui oye iti yo aji ario poco jan guay jese. Ja umimba e posio je xabo a vei su pe oye iti o vapivo genondepe ja o sapucay. Deningo ñanderu etera u. Aja eo ya opojui supecuera, anijan guay cuauca y cuay peba. Jesús hoy por abo 12 gemimbo ecuérape. A Jesús yupice roari, jao genoi gendape o mija eo ipotábape, jao uji cuay gendape. Hoy por abo 12 cuimba e, o moiru janguay supe, jao mondoi supecuera o miasain janguayan derueteñe e ponaite, jao meei supecuera puaca, o por omonguera jao mose janguamba e posicuérape. Jao mi 12 cuimba e ja eo por abo mabaecuéningo, Simón, era yo aba Pedro, a Santiago, se ve de ora y, a Juan, ombojera y supecuera boa energes, e iseba ara sunura y cuera, upei Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, alfeora y, Tadeo, Simón, pecanangua, a Judas Iscariote, peo traicionata va Jesucristo pe. Juan guajepe tein ógape, joñen beatu llevugu y jetaku inba eja cuñacuera, dica tuyo carujicuay. Jesuro gaguacuera o yocose Jesucristo rembiapó. A Jesuro gaguacuera o gendúmaramo mimbae, o ujicuayo huera jajanguay supe je ibo yupe. Ja e itaro vama. Umicuatia jaijara o ñemoí Jesureje. Ja umicuatia jaijara o umabacue Jerusalén ujei. Y pipe oí Belcebú, cobaningo añarubishaja ja erupinte o mosemba epochicuera. Oñen voy a tipa bobe, Jesús oñe por un mes acá en su pecuera ñe eñen voy a yarupi. Va esa pico y catú Satanás o mosé Sataname. Apetein te tan guasú o pu ano y yeje, upete tan guasundo y coaremo ay. Jaumí oga guau y coba apetein oga pe oñe moira mo yoje, catu etenda y arepucumo ay. A Satanás o pu ano y yeje, jaoñen voy a orire, di catú yo y cobe, o pava en aubei. Aba ven di catú yo y que ipu agua subaroga pe o mondajanguain ba erepu, oña putina e uno pe oga yarape, jaupeya e o mondain ba erepu. Añeteco ja EPM, o pamba e, oye perdona taja o paitete envia pova y cuera, jañe eva y cuera. Upe oñi eva iba Espíritu Santo rejecatu, no ñe perdonamo ay araka eve ara, atiwa su cuera rupi, jembia povai tapia, o ya va en ajese. Peisa Jesús je yumi cuatiaja y jarape, je hija huere jeseo huere cojamba eposio y pupe. ¿Más va para Jesucristo, hermano? Ha un ojevo y suja y tibura cuera gendape, opitao capes y cuay ha ojeno y uca y supe. Ajeta Israel guau guapu vagina y yere cuevo y supe. Peina con de su, de ribu cuera, janera indi cuera o imba o cape en derecao. A Jesús y supe cuera. Mava pico se suja se ribu cuera. Ha oma eumi y yere cuevo guapu vareja e i. Peina ape, se suja se ribu cuera. Hoy me nae o yapova guiveñan de ruetre en bipota, upeva ningo se ribu. Serendí, hachese. Marcos capítulo 4. Peñe mitujara haikokue haambue jesure comboe. A Jesús porombo e llevu y guasurembe upe. Y ya tijeta y treigui, Jesús yupipe te barco pe hao guapuipipe. Hau momombri mi vepe irembe uwi. Hau mi ya tuva opitapape irembe upe. Hau mbo eishupe kuera nye embo yo yaru pije ivo. Pejendu. Osaningo peteine mitinjara oñe mitinjangua y kogara ingwera. Haoñe mitivo oimejo ava tapere. Ha uwera kuera ouja ho upa. Haoimejo ava itatipe ivu pokanjape. Voi genyoi pe ivu ipeneniwi. Hau sebo kuaraji ojapu. Ha dahapoiwi y pirupa. Hoimejo ava nyuatindipe. Umi nyuati okakuaha ombopitupa handahi ai. Hoimejo ava evuponahabe. Genyoi okakua haji a. Hoimeji ava 30 pebe. Ambue 60 pebe. Ambue ve 100 pebe. Peteimba ena uihui. Upe ija pisava. Ohendu hanwa tohendu. A Jesús opitavo ha eño 12 gemimbo e curandive, o porandu y cuai Jesupe, va epa he isepe ñe embo yo ya. A Jesús he isu pe cuera. Peningo y catupe y cuañan de ruetene tahuasuñe mimbu, o capeguacuera pecatu, o pamba e oñe genducañe embo yo yaru pinte. O ma era monjepe a nio hecha nio hecha cua, ha oya pisacano yepe, a nio gendu nio oñe mambue, a nija nguao yevu ha oñe perdonai su pe cuera, a he isu pe cuera. Da peikua ai pe komba e pahe ise, pe nye embojo ya. Ba eisa pa peikua apata ai poro ambue nye embojo ya. Pe nye mitihara o nyo tinyan deruete nye eponete. Umi kogara in ho ava kueta pere ningo umi nye e heko vepe o nye nyo timbire. O endurire o satanas ha o hekui pe nye e heko vape o nye nyo timavakue. A upeisa vei umi o nye nyo timavakue itatipe. Umi ohenduva peñe e torupape o yapuhu daja poiwi, daji areia vei. Onwa hewi yeyopuvai persecución, nyanderwe teñe ere jejape, vovio nye pusanga ha opoi jesuwi. Hanyo atindupe o nyenyotuva ekwe, umi ohendu peñe e, ha upe ubi ari yepu apu, ba etambora ujuja ambu en ba epo takatu, ombo puitupa peñe e handaji ai. Ha umi kogara un o nyenyotuva ekwe ubi poname katu ningo umi ohenduva peñe e, Oñemomba EGC, haji a 30, tena 60, tena 100 pb, pete imba ena uñwi. Haje ia vei supecuera. Oye huirupiko tataindi oñemoy hangua baerutera tupawipe. Doye huiruipa oñemoy hangua tataindi enda ari. Dai polivo iningomba eve ñemimbu ojeisakua uvaenaba. Amba eve ñemijamegua ojekua uvaenaba. Oimero iyapuzaba ojendu hangua tohendu. Aje y supe cuera. Pe ya pisa capona que pe genduare. Pe medida pe y puruva. Pe ja ajanua pendera pisareje. Oye puruye vuta pendereje. Ja hi ari. Ombo yo ave vaina peme. Upe aguerecova pe. Oye me e vaina. Ja upe aguereco iba wicatu. Aguerecova jepe. Oye pe a vaina ave y suwi. Aje y supe cuera. Yanderuetere tangua suningo oyuwaku imba e oitivape y kogara in y kokwepo timburepe ha okeja opay yave ojasapu jareja ara ape kogara in genyoi ha okakuaja e oikua inemba eisapa. Ije hewinte pe ibuji a kaavora e upe trigo y pajape trigura in genenje ha hi ayupanamo o nyekinti o nguajereje nyekinti ha ara. Aje i. Ba ere pa nyan bojo ya na nyan deru etene tanguasu, tera ba e bojo ya pe pa oyogua. Oyoguamos tasara ipeteime, o nyan yotiramo, imi si ve opak ogara ein ivi ariguagui. Ha un niño tirireka tu opu aha tu isabe opaumi ambueka avogui. Ha ha kanguasu guira kuera jepe y katu onimbojupa hi awepe. Ha peisa guanye embo yo yarupi, Jesús ñe en su pecuera, y katu haisa ojendu hikuai. Ha ñe embo yo ya ureje Jesús no ñe en su pecuera. Hemimbo de cuera pe katu, ha eño jame o mombe uponamba. Jesús yo cope ivitu vai. Ha Jesús e isu pecuera ka arumano upeja ara. Ya hasa lago mbopiri. Ha omondo parire hikuai umio ñe mbiatibape, hemimbo de cuera ueraja Jesucristo pe barco pe. Pelagon boipiri. Hoy katu mio moiruba y su pecuera y barco pecuera. Hasapu aoi pe yupe te iubi tunenataba. Hape iposio yupipe barco ari. Haomeni gemo a uwi. Ha Jesu o quejina pe barco uruguaitepe. Peteña canguita ari. Upe maramo. Hemi boicuera o mombai Jesu pe jajei. Boejara. Nere penamo ay pico, ya ubu potama ningo. A Jesús o palvo, o ya hoy vitupe jaje ipe uguasu posipe. Epita, equinimi. Ha o pipe ubitu, hay ponamba yevima peara. A Jesús je ishu pecuera. Ba ereje pico, pendepu amiri, da pellerovi ay pico. A tu ishaiteku jijepope, je ijoao yupe. Mama pico coba. Koi butu ha uwa suje pe oja pohen bipota. Marcos capítulo 5. Jesús o mosemba e poshupe. A Jesús o nguaje uwa sumbo ipiri, gadara uwa ibipe. O wajivo hikwai, onsete vi atiwi, cementerio wi, peteniku imba eo ikobamba e poshipo gupe, hao hunwa itin supekuera. Upeba ningo ikotu viri epipe. A cadena reje ve yepeaba bendica tuyo yo coisupe. Esta llevó ñeña pritima cadena hierro guiguabape, ha eo mondo jopaca tu. Java bendica tuyo yo co tena y puaca jese. Ha pujareja ara pucuque o sapucayo mitibu apitepe. Ha oñenu pan y tarejeve. Ha mombrú guive, ha eo jechavo jesupe, oñanija u oñesugenondepe. Ha o sapucay jatamo je y supe. Va e pasare con endive de Jesús y andero etera u. Se ayerureja zindel, a ningese mgangue coin. Upeno, Jesucristo je iisupe. Demba e posi, e seco cuimba e covawi. A Jesuo ponando iisupe. Ba eisa piconderera. Aja eje i. Legión 10,000 serera, orere taitere iwi. Haumimba e posi o yerurea se jesupe, a nijan uamo sen supe cuera cotenda covawi. Upe cerro rupiningo karujina peten ikure atin de tuixaba, haumimba e posio yerure asu isupe. Oremo non tena pekure atu petoi kei putekuera. A Jesu oje ya. Upeno, umimba e posio sepe kuimba ewi hao ike umi kureri de pipe. Ape atu in haisha, oye itipape cerro ikewi uguasupe haumanomba. A jerekua cuera o cañimba ha o homombe ujanguay yara cuera pe oikoba umitaba jataba irupi. Ha on se jikuay oje sa janguape oye jumaba ekue. Ha on oje jikuay jesurendape, ha oje sapenba eposipo guipe oikomaba ekuepe jajeraba legión, oñe mondema, iña caponama, o guapu jina ha o kujuye yo aishuwi. Ha umi oje saba ekuepe oye jumaba ekue, o mombe uja pisa cuera pe, ba epa oikopenba eposipo guipe oikomaba ekuereje. Hamba epa oye jukure a tiguasure. Ha oñe pinu oye rure a si Jesús pe oye hija nguaje tan huicuera. A Jesús oikebo pe barco pe, pe oikoma va ecuemba e posipo guipe oye rure a si supe o moinu janguay supe. Jesús no je yay, je iuve y supe. Terejón de roga pe, de roga guarenda pe, emombe uy supe cuera o paitemba e, yanderue te oya poma va cuendere je. Hamba eis paja e, de poria juvereco. Ha ojoja oñe pinu o mombe u de capolis pe, o pamba es Jesús ya poba es cojese, ha o pava veo es charamoite jicuay. Jesús o moingo vellevú jairora yupe. Upeno Jesús o jasa llevurire un boipuri barcope, o ujendape jetaite Israel gua, ha eo y allá uguasurembe upe. Ha un oje Jesús rendape peteí anciano, jeraba jairo, ha oyeitú Jesús pire nondepe, ha oyerure así y supe je ivo. Será yun ningo mando boteite jina, e yuna, e moinde poji ario cuera hoiko vellevú jangua. A Jesús ojo hendive, etaiteco inba eja cuñacuera o moinuca tu y supe, a ojo cuevo yo pipa y supe o pago y orei. A ella pitepe o impete y cuñacaraí, 12 años más así tu huiguasugui, esta maojasa así va ecueje tapo janojaracuera pope, hay pirapire y plata, o me embama jando cuerai, ojo va y veu ve y supe. O hendura es Jesús eje oye eva, jaun oje ja pucueguio, un mío ñembatuba pa unupi, jao poco y ya ore jeje igui y pia pupe. Apo. Coramo y ya ahora enteye pe acuerata. Upeite guiveo puitaju guisiru, hao ñandu jetere geo cuera majaimba asegui. A Jesús ñandu boion sejan wei su wipu acá, hao yerebo jetan guacuera puitepe oporandu. Mava pa opocora ese ahora je. A jemimbo ecuera je isupe. Opa va veningon de yo puipa, ande ere, mava pa opocora ese reje. A Jesús ma eyere cuevo, o ese janguan mava pa oyapova ecue upeva. Upevo pe cuñacaraí, quejillepo pe jarivijape, oikua poramo pemba eje se oikoma vaque, oyeitige non depe jaumombe upe añetewa, a Jesús e isupe. Será allí, de girovian de salva, terejopu aguapipe ja ecuarare pectavo nemba asewi. A eoñe ella ve weterijina, on ajeo miñanderuetero gamu a cajana ne mimbou, a je isupe. Dera yugo manoma, va ere pare muange coire y betan boe jarape. Jesús catuo genduo pe oye eva, je isupe. Anire kujille, e giroviante. Ando je yayo moinu y supea babe, Pedro, Santiago, jaitibira Juan mante. Jaung ajevo jógape, Jesús je xape sarambio y coba, o ya je oja y pues embaji cuay. A Jesús oi kevo je y supe cuera. Va ere je pico, pe de abuja, pe ya je opa, pe mita ningo no manoi, o kente jina. Jao pucaji cuay jese, upe bare Jesús o mosemba, jao guraja jendive pe mitanú, y suja jendive o iba, jao ike pe mita cuña y cotupe, jao ipopuju pe mita hija je i. Alita kumi, upe baje ise, ña moinu ña neñe eme, mita cuña, seja endeve, epu a. Ha upevo betepe mita cuñao pu'a ha oñe moio guata, o huerecoma nengo 12 años. Upero onje xara moite jikuai. Jesús katu je ii supecuera, ani jangua ababepe oikua ukatei, ha omongaru kape mitame. Marcos capítulo 6. Umi Nazaret pegua omboike Jesúpe. Haon se upegui, hao ui tabape, aje mimbo ecuera o moinu y supe. Haon wajemo pe sábado ara, oike ñandero etero oga peo porombo e jangua, aje tao jenduba y supe, oje sara moiteji kuai, aje i. Mamogui pico kova oñe eko amba ewi. Ba erandu pico kova uere kojina. Ba isha pico oiko y poru pico a milagro. Da e pico kova upe carpintero, María Membu, Santiago, José, Judas, Hasimón reke un, hanoiri pico ñande apitepe jindicuera. Oña pisangaji kuai jese, a Jesús e isu pecuera. O paisegua profeta ando di japoimba e vera mojetame, ni joga guacuera apetepe. Aba e vendica tuyo japo upepe, o monguerante movimija sivape, o moivo y poji aricuera. A Jesús o jesabo ja ecuera ando yero viaseija jese, o jo guatao mitaba irupio porombo e jangua. Jesús o mondo gemimbo ecuera o mujer acua jangua e ñe eja ipu acá. A Jesús genoi umi 12 gemimbo ecuérape, a oñe pulúo mondó mocoi mocoi me oñondive, a ome e supecuera pu acá, o mo se janguamba e posicuérape. A je i supecuera ni janguau uera jamba e beta perenguará, ni pan tenabosá, ni plata, peteñi uira po iaño y te y popenguará. Tomonde zapatuja ni o monde mocoi camisa, a je i supecuera. Peikeremo peteñi ógape, pepetau pepe, pejoye vipeve petabawi. Ao petaba i doi potairamo peikeja, na penderendu sewi, peseu pewi, peiteuiro pewi timbo pende pewi, o buitata te sajareramo, oñi mui jaguere vendereje. Aon se jikuayo mombe u jangua o parupi, u mio jenduba y supecuera oñi mui asir jangua o ikoba i jaguere. Ao mo se jetamba e posipe, o monguera jasivape, o monaje secuera aceite. Herodes oñi mondui. A tetanu visha Herodes, o jendua vei oñi mombe uwa suja o parupi Jesucristo rera, hoy meje iba Juan, pero por bautizaba el cue, hoy cove llevó o manova a Pitegui, jaupe varejeo huerecopu a cao ya pojangua milagro cuera, ambueca tu jeí, Elía ningo, ambueca tu, petín profeta ningo, umi profeta cua Pitegui, Herodes o genduvo co amba eco amba jeí, cova ningo Juan, se añaca ucaba el cue, hoy cove llevó o manova a Pitegui, Herodes boiningo apresa Juanpe, omonye cárcelpe, Herodías, y tibura Felipe remireco cuere jejape, Herodes ningo oñemo cuñagui jese, Juan je igui isupe. Naiporain dere huere condere huiren virecope. A Herodías dai ya eijese, oyucaucasebo isupe, dicatuinte, Herodes ningo ocuille Juanwi, oicoagui jaejacuimba eje copotinja y ponaba, upe vare oñangareco uca ponajese, jeta llevu ojendu isupe ja oyapusaca ponabei. Ha eka tu ipu amokoi. Ha unwajepe tein araho aponaba isupe. Herodes hi arambotipo yapokaru guasu. Buru visakuera ha soldado ru visakuera. Ha Galilea guakara y guasu kuera penguana. Ha Herodías membu kuñataiño y kio yuro kio güero jorijangua Herodes. Ha kuimba de kuera peo guapiva jendive mesape. Upero, Herodes he ipe kuñataiño. Eyeruera ipotaba ha se ame etandebe. Ha ome eye buyeguiñe eñan de beterera pe he ibo. Ayer ure seve, se netan buterellepe, jacatuete a metan debe. Jaonse jaeo porando y supe. Va epa ayer ureta, hay suje y supe. Juan, pe oporo bautizaba a cangue. Upeisa, oye vipe a este tanu visarendape ja oye ure y supe je ivo. Ay pota anga y tebo ireme es seve, vete iña en bepe, Juan oporo bautizaba a cangue. A Herodes tu iseite oye pui apu iñe eme embureje ha umi upepe o ibareje, no puenu seigui iñe ereje. Ha pui a eo mondope aca onjara, o hueruca janua Juan acangue. Upevare, ha eo jo cárcel pe oñaca o janua isupe. Ha hueru Juan acangue pe te iña embepe, o me e janua pe cuñataime, ha coba o me e insipe. Juan le mimbo e cuera catu oicuabo upeva, o uji cuayo huera ja janua jetecue, ha oñotu insupepe te intibipe. Jesús o joje mimbo e cuera andive desierto pe. A Jesús le mimbo ecuera o llevo jendape, ha un hombre huyoa y supe o pamba eo porombo eja o yapoba ecue. Jaja eje y supe cuera. Pe yupe petu humide cierto pe. Daji aigui y supe cuera o karumi hanguanjipe. Ete itereiwi humi o uja o jova jendape. Ha ojo y cuay barco pe ja eñojame de cierto pe. Jesús o mongaru 5000 quimba epe. Ha jetao jisabo ja eo joja. Hoy cuavo moogo topa hoji cuai, o paisa guata vacuera gui o ñaní viru piu pepe, a un ajebo y ve Jesús a jemimbo de cuera gui. A Jesús o llevo pe barco gui, o yujuma jetangua atunde tu isaiteva, a Jesús o iporia juvereco y supecuera. Hoy cojares y cuai o besaje de cua ima isa, hoñe pinuombo e y supecuera jetamba ereje. A caarupi tumbotavo, jemimbo de cuera o uje surendape jaje iji cuai y supe. Desierto ningo coape, jaca aru etema, emondona ojo janguá umi o gajarupi, jataba irupi, toyo guajanguá jembi una. Ja eka tu jei supecuera. Pemungaru pein supecuera. Ja ecuera jei. Rojota picoro yo guavo 200 plata pejengue mire je pano mungaru janguá y supecuera. Ja Jesús oporandu y supecuera. Bobu pampico pehuereco tapejope esa. Hoy cuar irejicuay jei. 5 pan jamoco impida. Upero Jesús ombo guapuucau mi oñembuatibape, ati atipe capi ipe ari. Ha upeisa oyapo jicuay, ombo guapu mi oñembuatibape jeta atira, 100 cuimba epebepe teñi atirape, ambue atira cuerape 50 cuimba epebente. Ha Jesús oyapuju mi 5 pan jamokoi pira, omopu aje sai vagare ha oñemboe. Upei, oipeje ao mi pan ha ome eje mimbo ecuerape, ombo hasajan wao mi atirape. Uperire, ombo ya oa veiu mi pira ombo hasajan wao vei supecuera. O carupá jicuay, jajun guataponambá. Jajembu hueterí 12 ayacape tembi upe jengüegui. Jaumío caruba ecuéningo 5000 cuimbae. Jesús o guatá u apeari. Jaupe Jesús ombo pia eje mimbo ecuérape. O yupi janguape barco peo jasa janguá umbo upiri, betsaidape. Ja eo mondo allá umío ñembeativa ecuépe. Ja Jesús o mondo parire y supecuera. O yupi pete encerro ario ñembo ejanguá. Aka arupetumbo, pe barco oin uwa sumbitepe, aja eopitaja eñoite irembe upe. Aja eo jesabo y supecuera y cane oite majaorre majagüe, oipe yuwi ubitunderataba, jaco en yupotama, ojo genda pecuera guatajape uwa suape ari, jaoñemote non desemo ai suicuera. Ja ecuera catu ojesabo ja eo guataja uape ari, oimo aji cuaipe te impora, jao sapo caipao que jillewi, o que jilletereiningo jicuay ojesabo y supe. Jesús catu oñe en supecuera jajei. Tapende pe aguapu, senteco, anipe que jillete. Ha oyupipe barco pe opitajanguaje en divecuera, ha pe ibetunera tama opi, ha ecuera catu oñemondo y pa opitavo. Ha ecuera ando jesacuay hueteripe milagro Jesús oyapo jagüepe pan, iñe anguera jata intereigui hueteri. Hauhasarire umboipuri, onwaje genesaret ubupe. Haupita hikwai urembe upe. Owejivo hikwai pebarco wi. Voyete umitetanwa oikuaja e Jesucristo ha. Haunyepiru hikwai oweruhu pare jebe umihasiva. Ohendu wija e umaha. Oparo pi Jesu watahape, taha et taba teranyumerei. Oñemoi umihasiva ha pepe. Haujerure asu hikwai isupeo poco hanwai ya orembe urejepe. Haumio pokova wi vejeseo cuera pao pitavo. Marcos capítulo 7. Jesús je y umi fariseo jacuatia jaijara jovamo coinja. A fariseo cuera jacuatia jaijara Jerusalén y uva oñembo ya jendape. Jaja e cuera o jesá Jesús remimbo e cuera jo uja pan y poque arejeve. Oye po jeyune. Fariseo cuera ja opaju de aguaningo oye po cuá imaguive do caruy oye po jeyune jetayevu. Ja oye viramo mercado wi do caruindo oye po jeyiramo. Haoime jetako amba eo yeyapo vaena jekope, ojo hei vaena veiu mi vaso, cambusí, jarra, jajupacuera. Haoporandu isupeu mi fariseo jacuatia jaijara. Ba ere jepiko nere mimbo ekuera ando ikoi ima ojepoko a jaisa, haokaru ojo hei inreje ipokuera. Jesuka tu ombojo vai isupecuera. Pendero vamos coi. Isaías o profetiza ponaba que penderejé. Peningo pendero vamos coi, peisa oye jaivo iba que. Coteta covaningo y yurupe se mumba eguasu y pu apicatu y mumberise jewi. Ha se mumba eguasurei o prombo evo bo epico imba eñe eja envia puca pucuera. Pepen boquinan de ruetre envia puca pu, pebo ejanguacu imba eja cuña, jipoqua cuera. A Jesús e ia vei su pecuera. Pepoñan de ruetre envia puca pucuera, wi. Pilla puca janguapen de ivi arigua, jipoqua cuera. Moisés dijo que iba a cuer, emboete, derujan de supe, aupeuñe eva iba y tuva tena insire, oye yucaba era. Venga tu pelle, peteico imba eje ino y tuva tena insupe, corvam, te hice, seame en bañan de ruetepe, umimba e, ame eran huepe eme. Upeisa pelle. Nateco te bebeima oye yapo y tuva jaisire en baebe y ponaba. Hanapemon baebe y ñanderueteñe e, pende yepo cuau maguarere je jape. Ajetamba epe isa guape yapo. Ñandevu ariguare coe ñañaja. Aoñembuatu llevu jetape, aja eje y supecuera. Peserendumi jape y cuá, daiporin baebe, o cagui o ikeva cuimba eriepupe ja, y catuva o mongu ay supe. Peo se va cuimba epe apui uvei, o mongu ay supe. Y ya pisaba o jendú janua, to jendú. A Jesús hoy quiere ir a pete y ógape, gemimbo de cuero por andú y su pepe ñe embo yo yareje, aja eje y su pecuera. Pe épico na pene acá por ahí, da peico ay pico pe, ba e o cawi o ikeva cuin ba erie pepe, de catu y jaumongu ay su pe. Doy keiwi y pu a pepe, jere pente catu, au pe, o señe mi jame. Peisa je io paisa guaten vi ui potija, je ia vei. Umini e onsema kuimba e jiruwi upeva o mongi aishupe. Kuimba e pu apiwi ningo onsempe pensamiento vai, mendaren buaina, monda, poro yuka, nye muakanati, takete un, nyanya, prombo tavu, nye erei hapisare, envidia, nye evai, jererovu, tarova. Opako amba evai onsenyan de pu apiwi, hao mongi anyandereko. Opu amba upewi, ojo tino retango tu. Hoy que petei ógape, doy potaigui a babeo y cuá, peisa vera moye pendica tuyo ñemi. Petei cuña caraimen bu cuña miningo, pitaban bae posipo huipe, o enduvo Jesús en jau pepe, o oye y tu y perenondepe. Pe cuña caraíningo petei siro fenicia guá, oñe eva grecia guáñe eme. Ha eo yerure así y supeo mosejan guapen bae posipe y membu cuñahui. Ha Jesús e isupe. Eje yanae, tajumata humita ira, taipori huita ira pan oye y tu yagua y cuérape. Pecuñaca tu ombojo vai supe. Upeisha carai. Ha upeisha la moyepe. Yagua y cuera y catujo upanku y umimita oituba mesa wupe. Ha Jesús e isupe. Pe erebareje. Terejo. Pemba e poción semane membucuñawi. Ha un ojevo jogape. Oyujupe mita cuñao ñeno jajupape. Ha pemba e poción sema isuwi. Upe Jesús ojo llevu tiro retangui. Ha ojasasi donupi. Onguaje Galilea iguasupe. Upeyo hasa de Capolis lupi. Hauera haji kwai jesurendape peteño hendu uva haoñe uva. Haujerure asi supeo moi hanwai pohi ari. Haumomomburu y supeo mioñembatuva atugui. Omoi kwain ya pisape, haumakun y kuhendupe. haupeyo hupi hesai vaga gotu hi aho hahei. Efata, hei seba, e jepea. Haupevo vete, o jepea e japisa, ikun saonso, haonye esiriripona. Hahei shupea ni hangwa omombe ua vavepe. Jesu hei veno jepe, haekuera omombe ua su ua suveo hobo. Oje sara moitehi kwa yumimba eo ikovare hahei. O japoponan baite ningo hae, oje duka japisa inwape, haombo nye e inye enguvape. Marcos capítulo 8. Jesús o Jesaucaim Boraihu o Mongarubo 4000pe. Jaumi Arape, y ya tuye vivo jetan huacuera, ando huereco y huijo ubaena, Jesús o genoije mimbo ecuera pe jaje ishu pecuera. Ay por ya juvereco y teco abape, o chapoma ningo, bojapu ara o inhasen di veji cuaija, do huereco veimajo ubaena, hacia mondora muy supecuera jugacuera pu anandiri jebe, y pu amanona en taperupi, o imeco mumburiwi o uba. Haje mimbo e cuera je isupe. Va, ese pañamos un batata y supe cuera pan peco de cierto coba pe. Haje subo ponando y supe cuera. Bobu pan pico pe huereco. Ha un bojo vai jicuay 7. Haje subo un bojo apucao mi tetan huay vipe. Ha o ya pujú mi 7 pan, hoy peje a. Ha o agradecer iré, o me eje mimbo e cuera pe, un bojo asajan huape te inteime. O huereco a veí jicuay mbobu mi pirá. Ha o me euca a veí umiva. O carupaja en huatamba jicuay. Umi pehengüej en viva ecuegui, omenejeve 7 ayaka. Umi okaruba ecue, 4000 cuimba erupi. Upei, Jesús omondopa jógape. Uperire, oyupije mimbo ecuera andive canoa guasupe, jaojodal manuta gotuo. Aonse fariseo cuera, oñemoy oñoñe ea pijendive. Jaojerure y su pepe teñi y vaga te xaucaja, señal. Oipu ara ajanguante y supe. Jesús ipu ajen y espíritu pe jajei. Ba erejepa. Ko ani moñareko ava, ojerure petente saukaha. Añeteko ha epeme ko ani moñareko ava pe, no nieme emo ai ba evei sawate saukaha. Ojejai supecuera, hoyupi llevipe canoa pe haohasa umbo upuri. Jesure mimbo ecuera jesarai o guerajajangua pancuera y canoa pe, o guereko wijikuay peteiminte. Umi oñemo iba jesure jehová mokoinja. A Jesús oñato imponai supecuera, jajei. Pema eke, peñiñangareko que mi fariseo ja Herodes levadura hui, bo epicuera hui. A jaecuera jei oyupe. Peba Jesús jeinte, da yagüerui hui pam. A Jesús oje xacuavo, jei y supecuera. Ba erijepa, peñi ello api, da peguerui hui pam, na pedemandu ai ja, na pentendin ba eve hueteripico. Pende pe ata hueteripico. Pendere saningo ja da pejesai. Pende pe saningo ja na pejenduiri. Pe. Pendere saraima, amboya oja hue 5 pan 5000 penguanaja, bo vu ayacaren jepa, penguativa que hueteri. He ijiquai. 12. Ja, amboya oramo guare 7 panu mi 4000 coimba e penguanapa, bovu ayacar en jepa pemono o. Aje mimbo e cuera je i. 7. A Jesús je i supe cuera. Da peje sacuai pico hueteri. Se pombo e seba. Jesús o monguera pete inje satumba pe. Jesús o monguajemo betsaida pe. Oye hueru gendape pete inje satumba. Oye rure asuji cuai y supe. O poco janguajese. Jesús o ya peje peje satumba po. Ha huera jai supeta va iwi o cape. Ha moirire jesare gendu. Homo ivo y poji ari, o porandu y supe. De jesá mapa. Aja eo y pe abo jesá, je i. A jesá cuimba ecuera pe uberaisa o atabajina. Jesú homo y llevivo y po jesá ari, ja eo pita jesá piso porá, jesáño pitavo. Ja o jesá saca porá mombrugüive, o mondo jógape, ja je i y supe. Anire y que petaba ipe. Pedro je i Jesucristo pe ja epe Mesías ja. Upei, Jesús ha jemimbo ecuera o José Sarea, Felipo taba y cuera gotuo, jataperu pi Jesús por andu jemimbo ecuera pe. Ba epa je i, cuimba ecuera mava pase. Je i jicuay deja Juan, peo por bautizaba, ambuega tu je i Elías ja, ambuebeca tu petín profeta. Upeno catuo por andu y su pecuera. Jape, ba epa pellece ja eja. Ja Pedro je i. Deningo Cristo. A Jesús je i llevu llevu y supecuera, ani janua je i ababepe ja e jape Cristo. Jesús je i omanotaja. A Jesús oñepunuombo e i supecuera, pebe ariguara u, Jesucristo, o asa asiva en aja. Ja o mi anciano, ombo asa asita gui i supe, pa iru visacuera ja cuatia ja i jara, o yuca ucata ja i supe, Ambohapy ara rireo iko vejevyva en ajare. Jesús he isaka ponako añe'e. Pedro katu ohenoi isupe ha eñohame. Ha oñe'e pohy isupe ani hangua peisa heive. Jesús katu oñembojere oma ehe mimbo ekuera rehe ha oya o Pedro peja he'i. Eje heisere nonde winde Satanás. Tere pensa ñande ruete rembipotare kuimba erembipotare mantere pensa. Ha ohenoi bo umi oñembuyatyva ha hemimbo ekuera pe he'i isupe kuera. Opa vave ou seva sera pekueri, to nyom botoveo jupe. To hupi ikurusu ha to u sera pekueri. Opa vave o salvaseva jekove, o jundiva ena, ha umi o jundiva jekove sere jejape ha evangelio re jejape katu, o je salvava ena katu ete. Ba epa o juputine pekuin ba e, o nyemon ba epano je peko mundo re jeja, o jundino jekove. Ba epa kuin ba ekuera ha kuña kuera ikatune o meeji anga rekovia. Hoy mera e uve ariwaja, anga y pavora otiva serejeja señe ereje, enderuetera en otiva ena aveijese, ouja ara peñanderuetereco oya yaipava rejeveja, y ángel cuera, jeco potivan dive. Marcos capítulo 9. A Jesús e ibe y supecuera. Añete japeja EPM. Pende apetewi, ja oñembo uva serenondepe. Oi umi no manoi vaina o hisa envolvenya del uetene tangua supuaka o uta vagina. Nyanderueteo hexauka Jesucristo recoya yaipa. A seis araride, Jesu oguraja gendive Pedro, Jacobo, a Juan, a Eñohame, petein cerro y bate ari, a jete oñemo ambueje sacuera renondepe, jai yao minvipao pitavo jai monotía terei, ababea ollo heijara ibi ariguacuera apetegui, daikatuyo momonotí peisa. Ha o jesa jikuai Elías ha Moisespe, oñe monguetáramo Jesúndive, ha Pedro je y Jesúpe. Boejara, y ponándingo ya pita ape, haromo pu ambo ja pita pui. Peteín de benguana, ambue Moisés penguana, ambue ve Elías penguana. Doi cuai je iba ena jikuai, oñe mondigui jikuai, ha o peteín araío moaba y supecuera, ha o señe pupe araígui je iba. Coba ningo será y ajajuba, pejenduque y supe. Jaoma evo jikuai y yerecuevo, doje sabella babepe, jesupe añomante. Jao huellivo jikuai pecerro gui, jesu je y supecuera anijan guaumombe ua babepe peo jesama baecue. Ubi ariguara uo y covellevi ja ara pebe, o uyevivo manoma bajapitegui. Upe vareja ecuera oñongatuñe e, ipu apupe, o porandunte oyupemba epa jeisene. Oi covellevi o manoma bajapitegui, o porandu y supe jikuai ja je i. Ba ere jepico umikua tia jaijara je i. Elías o uraeva era. A Jesús e Iisú pecuera. Añite japeja EPM. Elías o uraeva era. Omo imbajanma o pamba e oinja weisa. Kuatiañe eme o jihaipe. Evi ariwara y oasa asietereita jaja. Ombo keita Iisú pejikuai. Sekatuja EPM. Elías o uma. Ha oyapova kwe jikuai jese. O pamba e oyaposeva ja. Ha ojihai jaisa jeseñan deruete. Jesús o mosepe te imba e poshupe. Aunque en botavo jikuai ambuete mimbo ekuera rendape, o esa jetaje tan huacuera oñe embuatiba, jacuatia jaijara, oñe ello apiva jikuai jendivecuera. A jetan huacuera o esa boje supe o esa ara moite, oña ni o momaite ijan guay supe, a jesu oporandu y supecuera. Ba ere jepico, peño ni ea pipe ina jendivecuera. A peteniku imba epe a tuwi jei. Bo ejara, anun ningún debe ser a u oikoamba eposiñe en gupo guipe. Hamamo oya pejujapente oitu y supe uvire y yururu yui omo punruja ingüera jajeteja tamba oputavo. Ayerure asimanere mimbo ecuérape omo se janguapemba eposipe será uwi jaja ecuera katundi katui omo se. A Jesu oñe en supe cuera jaje i. Peningo, titangua cuera oyerovia uva araka epeve pico aimeta penendive. Araka epeve pico pehuero puakata pehuero y supe. Hau weru hikua isupe, hapemita kuimba eo jesabo jesupe, pemba eposio itibiro ba isupe, hajo abo ibiro oñembo apayerei jai yururi yuipa, upero, jesu oporando itubape. Araka ewe vepiko peba, oye hu isupe. Jai tuba ombo jobai. Imita itegui ve, jajeta llevi oitu isupe tataja upe oyukajan wainsa isupe, oimero ikatutandere ipojano, peisaro, oreporia juvere comina ja orepitubo. Jesu ombo jobai isupe. Ika tu re giroviaramo, o pamba e ika tu upe o giroviavape. Upe bovete pe mitanu o sapukai. Se arovia se, se putivona se arovia itehangua. Jesús ojechavo mi ariguacuera y yatija, oya openba eposipe jaje isupe. Denba eposiñe engu, seja endebe, en seisui, jamánamo anivere que llevui pupe. Jaunsemo osapukaijape, oitubiro jatape mitame, jaupoisui, jaupuitao manoma baisha, upevare, jeta oinje iba. O manoma jae. Jesús katu oya jendape, hoipopu jupe mitakuimba epe jaumopu aishupe, a Jesús oikevo petein ogape, jemimbo ekuero porandu isupe jaeñohame. Ba ere jepiko orendi katuiro mosekuripe mba eposupe pe mitakuimba ewi. A Jesús jei. Koisawamba eposu ikatu onimoseñimbo erupimante. Jesús jei jevu o manotaja. Aonse upewi, ojasao jobo Galilea rupi, jando ipotaya babeo ikua ojasaja uperupi. Ombo ejagüere jikoni jemimbo ekuerape, jei isupekuera. Enderuetera uningo, jo atakuimba ekuera popeja, oyukata jikuai isupe, bojapu ara, o manorirekatu, oiko vellevuta. Ja ekuera o paisabo, doikuaipe jeiba jao kuhuyeo porandu janguai isupe. Jesucristo rejegua añeteguaba o servise. Ojo jikuai Capernaumpe, jao ngujerirepe tein ogape, jesu o porandu jemimbo ekuerape. Ba ere jepiko. Peñemongue tape yugo taperupi. Jaecuera o quinirinte. Taperupi ningo, oñoñe eapira e maba pape tu xabeba y yaputepecuera. A Jesús guapivo, ojenoy o mi doce gemimbo ecuerape, aje y supecuera. Upe oiko seba pe y tu xabeba ramo, oikova enape y paja hueva. Jaopava verin biguairamo. Jaoguerubo pete imita, o moimbo y tepecuera, jaojupija pipa umeja je y supecuera. Hoy mira Omo mojeva koisawamitame sererape, seve se monguaje, hape seve se monguajeva, da se monguaje seve año, pe se mbouva kwepente avei. Upero, Juan he isupe. Boejara, los esaningo curipe tenku imbae nañane moinubape, omo sebamba epo supe nererape, haurero eisupe anive janguao yapo upeva, nañane moinuiwi. A Jesús he isupe. Anipe yuko isupe, daipori avave. Oyapova milagro sererape, y catuva upe oñe evaísereje, upe oñe moi uva ñandereje, ñandereje guava avei, upe penembo uva sererape yepe, pe ñanderuetera ujare, añete japeja epeme, lo putamo aija, oñe muengo via une y supe. Anire moñe pusangandera pichape. Jamava oñe mo pusangaba peteico a misimivape, sereje oyeroviava, y por adeva en ambo saingoramo y yayurareje, y tatu isaja oyeite y supe y huasupe. Hande po nemo pisangano y kinti, y por aven devere que po une, te covetepe y vagape. Anija wan de pomo coine jevere jo añaretame, tatando pa veijape. Mamo y jiso no mano injape, ha, tatamaramo do weijape. Hande po nemo pisangano y kinti, y por haber que te covetepe y vagape, depu une, anijangua, depu mocoine jeverejo añaretame. Mamó y jizó no mano injapeja, tatamaramo no weijape. Handereza, nemoñepe sangaro, enoje, y por haber de verique, yanderuetere tahuasupe, dereza peteire jevente, ha anijangua, dereza mocoine jeverejo añaretame. Mamó y jizó no mano injame, ha tatamaramo no weijape. O pava bebo y, oñembo yukuba en atatape, oñembo yuke jaisa, o paitecuave en buyu capudeva, y poraningo peyuku anga, peyuku oñemboaino, naje eveino, ba epepa, oñemboje en jivune, pende yuku pende pipebo y, japeiko porake oñondive. Marcos capítulo 10. Mendarere cove. Upei, opu aja ojo jikuai Judea departamentope, Jordán bo upiri, jajetan uakuera y yatu yevui jendape, jajesu ombo e yevui supecuera. A fariseo cuera oñembo ya jendape, oja aja nguai supei porandu ñujar upi. Y katupa pemena opo ije empirekowi. Aja eje i supecuera. Ba epa jei ukara ka EPM Moisés. E i jikuai. Moiseo permitió ye jai jamuape te ikuatiañe e omentaba y katu jamuao yo poi. Jesús que tu je y supecuera. Pende pues aja taitere ewi ja e, o jaiba cueco tembia poca pucova. Ñepurume, ñanderueteo ya poron guareo paitemba e, ja o ya pope teiku imba e ja peteiku ña, o pita janguañon dive. Upe bareje, pegu imba e o je ya vaena y tu baja y supe, oiko janguajen virecón dive. Jamo coimbeba peteito onte ma vaena. Upe bare, ñanderuetue omboyoayuva'ekue ani ke'yvy'ári guakuéra omboje'i ojuhegui. Ha ógape, hemimbo'ekuéra oporandujevy Jesúpe pévare, ha ha'e he'i chupekuéra. Upe opoíva hembirekógui omendahag̃ua ambue kuña rehe, ombuái imendare hembireko ndivegua. Ha petembireko opoíno iménagui ha omenda ambue kuimba'e rehe, ha'e ombuái imendare iména ndivegua avei. Jesús ohovasa mitakuérape. Ojegueru Jesús rendápe heta mitã ha'e opoko hag̃ua hesekuéra ha hemimbo'ekuéra omongavaju mioguerúvape. Jesús katu ohecha vopéva iposy ha he'i chupekuéra. Peheja mitakuéra tou che rendápe, anípe jokói chupekuéra. Peichagua oikeva'erã ñanderuetére taguasúpe. Añeteko ha'e PM, upe oiko'ỹva mitãicha araka'eve ndoikemo'ãiva'erã ñanderuetére taguasúpe yvágape. Ha Jesús ohupívo ijyva, omoĩ ipo umi mitakuéra ári ha ohovasa ichupekuéra. Ha Jesús osẽvo oipykúi hag̃ua haperã, og̃uahẽ hendápe peteĩ kuimba'e ñanihápe, oñesũ henondépe ha oporandu ichupe. Mbo'ehára heko porãva, mba'épa ajapova'erã ahupyty hag̃ua tekove tapiaguarãva. Jesús he'i ichupe. Mba'e rehepiko ere chéve chereko porãha, avave niko ndaheko porãi peteĩ añónte, ñanderuetémante, reikuaa. Umi tembiapo kapu, ani kere porojuka, ani kere mongi amendare, ani kere mopu ajapu, ani kere ipe arei mba'eve avavegui, embo etenderu handesype. Aha, e ombo hovai. Bo'ehára, opaiteko amba'e ajapo se mitanu suwive. Ha Jesús oma'ẽvo hese ohayhu ichupe, ha he'i ichupe. Peteĩ mba'e ne ira rejapo, tereho imemba rerekóva guive mboriahukuérape, ha rerekóta mba'eita. Ñanderuetére kohápe, ha'eju che rapykuéri. Ha'e katu ipy'a ñembyasyetépe ñe'ẽre ha oho upégui py'arasýpe, ijyvy hetágui. Upérõ Jesús oma'ẽ ijerekuévo ha he'i hemimbo'ekuérape. Hasypetépa oikéne ñanderuetére kohápe umi ipirapire hetáva. Hemimbo'ekuéra oñemondýi koñe'ẽ kóvare, Jesús katu he'ijevy ichupekuéra. Che ra'ykuéra, hasypetépa ojeikéta ñanderuetére ikohápe. Ikatuve ñambohasa peteĩ guéi. Juresarupi imba'e hetáva oikerãngue ñanderuetére kohápe. Ha'ekuéra ijuru jaipa opytávo ha he'i ojupe. Aiporõ, mávapiko ikatúta ojesalva. Jesús katu oma'ẽ hesekuéra ha he'i. Kuimba'ekuérape g̃uarã ndaikatúi. Ndaupéicha ikatu ñanderuetépe g̃uarã. Opaite mba'e ñanderuete ikatu ojapo. Upérõ, Pedro he'i ichupe. Péina niko ore roheja opa mba'e ha roiko nderapykuéri. Jesús he'i. Añetehápe ha EPM, ndaiporiavave ohejava'ekue hóga itivyrakuéra, teindykuéra, isy térã itúva, térã ta'ykuéra, térã ikokue, che raihuhápe ha ñanderuete ñe'ẽ porãite evangelio raihuhápe ohupyty'ỹva'erã siendyevyve ko'ã mba'e ko'ã árape. Óga, tyvýra, teindýra, sy, ta'ýra, kokue ha hi'ári petekove tapiaguarãva henonderãme. Opáichavo heta ko'ág̃a oĩva tenondeguáramo opytáta tapykuépe ha heta tapykuépe guáva opytáta tenonderãme. Jesús he'ijevy omanotaha. Ha oho hikuái Jerusalén rapére ha Jesús oñemotenonde hemimbo'ekuéragui, ko'ãva oñemondýipa ha umi hapykuéri ohóva okyhyjepa. Ha oguerahajevy umi 12 ha eñohãme ha oñepyrũ omombe'u umi mba'e ojehútava ichupe g̃uarã ha he'i. Peina niko jajupi Jerusalénpe, añanderueteraí ho'áta pa'iruvicha ha kuatia haihára pópe, ko'ãva oñemoĩta hese ha oñeha'ãmbáta ojukauka hag̃ua ichupe Roma guakuéra pórupi, ha oñembohorýta hikuái hese ha oinupáta ichupe yvyrápe onduvúta hese ha ojukáta ichupe mbohapy ára rire katu oikovejevýta. Santiago ha Juan rembijerure. Upérõ, Santiago ha Juan, Zebedeo ra'ykuéra, oñemboja Jesús rendápe ha he'i ichupe. Mbo'ehára, roipota niko rejapo oréve ko rojerurétava ndéve. Ha Jesús oporandu ichupekuéra. Mba'épa peipota ajapo PM g̃uarã. Ha'ekuéra he'i. Ehejárõ toroguapy ndereko jajáipe, peteĩ ndeakatúva gotyo ha ambue ndeasu gotyo. Jesús he'i ichupekuéra. Ndapeikuáipe pejerureva. Ikatúpa pey'u pe vaso che hay'úva térã pejevautisakáta che ajivautisatahápe. Ha ha'ekuéra he'i. Ikatu. Ha Jesús he'i ichupekuéra. Katuete pey'úta pe vaso che hay'úva ha pejevautisakáta che vautisahápe peẽ Te voy a pujan guan se acatúa ja se asigo tuo. Daji ain seve ame Peba ningo. O putama umi o nimbo saco iba penguarante. Ojenduvo peba ambue diez emimbo de cuera y posi Santiago ja Juan dibe. Jesús ojeno imbajen da peja je y su pecuera. Pecua aningo. Omite taro visacuera o huereco ja. Jeta egua cuera pe ipo huipe. Ja omimburu visacuera oi puruba i ipu acá. Pende apetepe catu da upeisa ibaena. Upe itu ya se beba pende apetepe. Upeva pender en biwai vaina. Upe ite non deseva pende apetepe. Upeva opava ver en biwana. Nyanderu etera eningo do ui. Oye servi uka hangua. O servi hangua te uvei. Ha ome e hangua jekove. O salva hangua jetape. Jesu omongwera Bartimeope. Ha ojo jiko ai jericope. Ha Jesu onsebo jerico ui jemimbo e cuerandive. Ha jetaite jetangua e cuerajendive. Oyuhu Bartimeo, peteinje satumba, Timoteo ra'y, oguapu vagina tapeguquere ha oyerureva pirapiremireje, jaja eo genduvo Jesu, Nazaret gua o umaha, oñemoyo sapukai. Jesu, David ra'y, se poria juvere comina. Jajeta oyo ya oba y supeo kinirijangua, jaeka tu sapukai jatave. David ra'y, se poria juvere comina. Jajesu opita jajei. Pejeno y supe. Ojenoi hikuai peje satuma peja je isupe. Depu aroru, epu a eju, ha eningo nere noi. Upero, peje satuma oitehi ariwi yahoya, opu a ha ojo jesurendape, ha jesu oporandu isupe. Ba iparipota, allá pondere je. Ha peje satuma je i. Boejara, ta jesa llevuna. Ha jesu je isupe. Terejo, de jirovian de puteboma. Ha upe bobeo jesa llevu, ha ojo tapere je jesura pecueri. Marcos capítulo 11. Jesús y que Jerusalénpe. Ha oñemo anuivo Jerusalénwi, Betfajeja Betania y Pipe, Olivo Cerro Robay, Jesús mondomo coige mimbo e cuera peje nonderame, ha y supecuera. Tapejo petaba y hoy imagina pender en donde peja, pequevo peyujuta, ne putimbupe pete inburora e, ne ira abave uyupiji ari, peyoraja pehueru. Ha hoy miramo o porandú PM va a ir a papel ya popeva pelle carainingo y cotemejese ha voy ombo uye vuta co ape ha ojo ha oyujupe burrora uña putimbu o cape peteño que upipe ha oyoraj y cuaype burrora u ha umi upepe o iba o porandú va eiko peyapo maraiko peyorape burrora upe ha escuera ombo jovai Jesús oje con boeja hueisa y supecuera upero oje ya y supecuera o hueraja. Ha ora habo pe burrora u, o moihi ari ya okuera, ha Jesu yupihi ari, ha jetao yoi pisova ya okuera petapere, ambo ekuera katu o moihi virana kao y kutiva ekue nyuru piwagui, ha omite nondeo jova ha omio uva ha pekueri o sapukai yoa. Osana, ore putubona, tajena kwan wazuko o uva nyanderu etererape, tajera kwan gatu nyanderu David de Tanu vishare kopu aka o uva, osana y batebe. Ha un ujemo Jerusalénpe, hoy que ñanderu etero gaguasupe, o ma embao pamba ereje, jaca aruma gui ojo betania pe humidose jemimbo ecuerandive. Jesu o maldecipe te higo ubura, hi a unvape. Ha upeja ara o semo betania gui, iñembe hui hikuai. Ha ojexamo mburu gui vepe te higo ubura jo huejetaba, ha ojo ojexabo hi apa. Un ujemo y yupupe, doyu huimba ebejese, jo huemante, daja eigui higo tiempo, ha Jesu je iisupe. Maramo abave anivijo unde uva. Aje mimbo e cuera o jendupa e ñe e. Ha un ujemo Jerusalénpe, oi que ñanderu etero ga guasupe ha omo semba o mi oñe muva pe upepe, ombo ya paro mi pirapiremu ango viajara mesa cuera ha pekasure pe me ejara guapu ja cuera. Doje ya iri abave o guera jao y me jaisa guata en biporu ñanderu etero ga guasurupi, ha ombo evo abe i supe cuera je i. Doje jairi piko nyanderu ete kwa tiani eme, seroga ningo nyimbo eroga opaitete tangwera penguara, peika tupeja poi shui monda jakwara. Hapa iru visa kwera hakwa tiaha i hara, ohenduko amba eha ohekamba eisa pa oyukata jesupe, okijijewi shui katu hikwai, umi Israel tabaguakatu, ohesara moite imbo epireje. Haungo hemo pujare, ose hikwai petabaguasugui. Haha ekwera ohasabo pujareve, ohesape igo ubira y pirupama japowibe. Ha Pedro y mandu aja je i. Boejara, peina ningo pe igo ubira nere maldeciba ekue y pirupama. Jesu omokure ngemimbo ekuerape. Ha Jesu ombojobai ja je i supecuera. Pejerovia nyanderu etere, añeteko ja EPM. Oimero je iba coserrope, empu a ja ejiti iguasupe, ja daipu amokoini. Ogueiro viáramo uvei, oikota japeje iba, upe vacatuete oikota y supenguara, upe vareja EPM, o pape girureva pendeniembo epe, pejiro viáramo, pejupiti mahawe, pejupiti varacatuete. Ha, peniembo ero, te perdona pendera pisa, oye y vere vacuepe penendive, penderuete, pende perdona janua avei. Ha, peena pe perdonairamo, ñanderuete, no perdonamo ay avei penderenvia povai. Jesús pu acá, mo wipau. Hau je vuhi kuai Jerusalempe. Hau watabo ñanderuetero gaguasurupi. Ohun waitin su pepa iru bisacuera. Kuatiaja y jaracuera jacaraí ancianocuera. Hau porandu hi kuai isupe. Ba isa guapu acá rupi picore ya po milagro cuera. Ten amaba pa ume en debe pepu acá ya po hangua umimba e. Jesús e isupe cuera. Se aporandu se PM avei peteimba e. Ha, pembo jovairo seve. Seja eta PM. Va epu acarupi allá poco a milagro cuera. Juan, o por bautizan yendero eteren bipotarupi, terapa, quimba erin beaponte, pembojo vaisebe. Aja ecuera oñemongueta oñondive. Ya eno, yendero eteren bipotarupi, heita, va ereje panda peguro veira eisupe, allá eno, quimba erin beapo, ya que jujeña neretan guacuera hui, y supe cuera guananingo Juan petein profeta. Aje iji cuai jesupe. Doro y cuai. Upero, Jesús e isu pecuera. Upeisa no sé, da emo ay ave IPM, va isa guapu a cape, allá poco a milagro. Marcos capítulo 12. Umi para el tipo un va a pova, oñe embojeco vallete. A Jesús oñe puro oñe e isu pecuera, ñe embo yo yarupi. Peteico imba e. Oñoti parralti o mongorape parralti o yo opete ibarekwe orendangua o mopua oga iwate o ipurukape parralti baea pojakuerape ha ojo mombere ha o mono ojangua arape o mbujen biwaipe o mimba apojar arendape o werajajangua pe ibarekwerepe ha ekwera katu o yapujishupe o inupaja o mondopo nandi upero pe parralti yara o mbu yevu ambuete in biwaipe ha Oña cayoca jicuay, ha oya ojeta y supe, ha ombo ujevu ambuepe, cova pecatu, oyuca jicuay. Uperire, jeta depe ombo u, oikutuba que ha ambuecuerape, oyuca vacue. Peparal tillara y pajaite pecatu, o huereco hueteripeteita ira, oja y jueteva, cova pe ombo u y pajape y supecuera jaje y, omomba ene jicuay será ipe. Omimba apojara catuje y oyupe, cova ningo pe uvellarana, neina yajaya yuca. Hape evito pita nyenden baena. Ha oja pehe hikwai ha ojuka isupe. Upeyo momboje te kwepe parralti ui okape. Ba epa oja pone pe parralti jara. Outa ojundi hangwa. Omi ba apoharape. Ha ome eta pe parralti ambu escuerape. Oñangareko hangwa. Ne ina piko pe moñe eñan deru eteku atiani eme kova. Pe itaguasu Jesucristo. Umi oga apohara. O momboba kwe upeba ari. Oñimopu ako anga pe oga. Jesucristo Iglesia, cova o uñandero eteguio, añandere esa penguana o putañandero ete milagro. Aoñeja aji cuello apresa janguá y supe, aunque jilleje tan guatugui, oje sacua jagüere je secuera, Jesús e hijagüe coñe embo yo ya, upevare, oje ya jicuay y supe ja ojo jicuay. Jesús ombo jobay umije se oñe moivape. Upevare ombo u jicuay fariseo cuera ja Herodes rembigua y cuerape, oñeja aja anguá ja omoñuja jesupe iñe erupi, coaba, onguaje jesurendape ja je isupe. Boejara, loikuaningo, neñe e añeteja, janere momba ebe ija ababepe, janere ma eiku imba e cuera rembiesa ucareje, eco y tepere por ombo eñanderu etera pere, y catupo ñeme e, opaga, impuesto te tanubisa césarpe, tenapana janiri. Jesús oje sacuabo ja ecuera jovambo coinja, je y supecuera. Va erige pasena a, Perú sebe pira pire moneda a jesa janguá. Ja ecuera o werurire, ja eo porandu y supecuera. Ma vara angapi cocova, jamba eisa bajera. Je y supejicuay. Cesara anga. Upero Jesús je y supecuera. Peme es César pe, César mba eva ja, nienderu etepe, nienderu etemba eva. Ajeta opitao je saramo yoaco amba e. Asadu seo cuera, he iban da iporijaya y covellevu, oñemboya jendape jao porandu y supe ja he i. Boejara, Moisés ningo oje yago tembia poucapu. Peteín cuimbae o manora moita gra une, y tibira o mendaba enaje envire co cuereje. Ja e o moñemoña janua y tike irape guana. oikoningo siete kuimbae ojorububa, petenondere, omenda, haumano itaira une. Femokon ha omenda pecuñareje, haumano avei itaira une, haupeisha avei pemboja puja. Opava veu mi siete omenda jese itaira une. Ipajape, omanombari reu mi kuimbae, omano avei pecuña. Pellecove llevupe, haecuera oikove llevuramo. Avamba epa pecuña peva. Umi siete boiningo omendaba ecuéjese. A Jesús e i su pecuera. Pellavupaningo, da peicuaigui, ni anderuete cuatiañe e, ni ipu acá. Umi omanova vacue oikove llevu árape. No ni mendamo ay oikota uvei, ángel cueiraisa, ni anderuete recojape y vagape. Umi omanova vacue oikove llevu vaena. Napemoña epico Moisés cuatiani emenian deruete oñe enamo guarei su pepe yucarim bitegui jajei. Seningo Abraham yara, Isaac yara, ha Jacob yara. Yanderuete ningon da jaei omanoma va yara. Oikove va yarante. Peningo tuisa y tepe yabu. Yanderuete enbia poucapu y tuisa beba. Hau nyembo ya peteni kwa tiaja ijara, hau hendura eñe ea picuera, hau jesabo Jesu ombojo vai poranja wei supecuera o porandu Jesupe. Vais agua mandamiento, tembia poca pipico pe itu xabeba. Jesu je i supe. Pe itu isabeba ningo. Ejendu Israel nyanderuete ningo peteni yara ja eñonte. Ejau ju nyanderuete de yara pe opaitende pu aitewi ve, opaitende anga rejeve, opaitende pensamiento rejeve, ha opaitenden barete cuere jebe. Pemo koihaningo kova. E jai hundera pisape, dere ji jai jujaisa. Lai porian boeten via poca pito y sabeba, ko ava mo koiwi. Upero pe kuatia jai jara je i jesupe. Ipona, bo e jara, añeteko ere, pete inte hañan deruete, anda i porian bue, ha emante, ya ka juñan deruete peñan de pu gaite wibe. Opañan ne apitu ukwa wibe, opañan de pu akare jebe. Aya jajúa ve iñan de la pisape, ñande ya ye jajujaisa. Coba ningomba egua sube opacua ve embu oye japubawi. Ja opaisa gua ambuecua ve embuwi. Jesús mañaje se oñe e poranjawere jaje i supe. Nene imeimon baru, ñanderu etere ta guasure kowi. Ja Jesús porombo evo ñanderu etero ga guasupe, ja evo io porandu. Baisa pico pecuatia jajara je ipe Cristo David la uja, David te boiningo oñe e Espíritu Santo rupi. Nyanderu eteje ise yarape, ewa pise akatua gotuo, amo ipe vendereje ija e ivakueran de pewipe. David boiningo ojeno isu pese yara, ba eisa piko upeisano ja e ita irata. Jajetan ivakuera ojendu isu petoro ipope. Jao porombo evo je i. Peñe nyangareko ke omikuatia jaijara oikoseba aopukure jebe, haoipota jetan ivakuera omumaitei janua isu pekuera. Ha guapusente nyanderu eteroga guapujate non debe guape, ha tendai por abejame karu guasupe, ha ecuera oipe a umi y mena evaroga cuera, ha oñimbo epokuwa u, ko ava ojupeteva era, yejavira ipojeiveva, pembo jovake ha arape. Pe mena ve umame embutu y shaiteva. Ha jesu guapu nyanderu eteroga guasume embirirurovai, ha oma emba eisa pa Israel guacuera o moi pirapire iglesia cajape. Haumio werekova jeta pirapireo moi jeta. Oupetei imenave inva, imboria juva, o moi peo werekomiva. A Jesu ojenoje mimbo ekuera pejaje i. Añeteja EPM, koimena uva, boraiju o moi ve o pavavewi, pe me embururupe, iglesia cajape. Ha ekuera ningo, o moi pe jembuva gui supecuera. Pe imena uva katu o me emba o werekomiva, jembi umire puranguejepe. Marcos capítulo 13. Nyanderuete roga uñembuaita, japelle jasaasete o utaba. A Jesús osebo nyanderuete roga guasugui, he isu pepe te inje mimboe. Boejara, ema emimba eisa paipona, haitu xa umita guasú, con nyanderuete roga guasupe. Jesús katu he isu pe. Deje sapa ko oga guasuete. Doputamo ain ita ojo ari, oji tipa etawa. O guapipa ya ve olivo cerro ari, ñanderuetero gaguasurobai, Pedro, Santiago, Juan, ja Andrés, o poranduja eñojame jesupe. Erena orebe, araka epa ojejuta ko amba e, jamba ete saukaja oikota ojejugo ve ko amba e. A jesu ombojobai voy supecuera je i. Pema eke, ania va ve penembotave, eta outa serera pejaje ita, seja e jesu, ha ombotavita jetata pisacuérape. Pejenduramo ñonaino guasú, ha ñonaino guasuaevu. Anipe ñemondi, ko amba e ojehura e vaina. Anga neira hueteria unwa jepe arapaja. Ompu a vaina tetangua cuera ojoeje, ha tetangua su cuera ojoeje. Jeta jendape oikota uvuririi, ñembuajei avei, ko aje hasa asi, ñepununa kukuña imembe botavaisa. Penga tu, pema epende yeje, penen botiriritan bollo vaquejara rendape ha, penen upata ñenderuetero gacuerape, ha, pende huerajatan buruvisa ha tetaro visacuera renonde perupi, sere jejape, sere sajarera moi supecuera guana. Ñanderueteñi eponeite evangelio katu, oñemuasaira evara opaite tetame, pende hueraja bove ha, pende me ejangua ipocuera, ani pellepuapite pelletavare. Umiñe e pelletava, oñime eta peeme, na peiningo upepeñe etava. Pe Espíritu Santo uvei, peteite que ira, ome eta e tiburao de yucajangua. A peteituva ita irape, ha oiva erata ira, opu ama ituvareje, o yucajangua y supe. O pavave oñimoita penderege, serera rejejape, upeo yeroviava ara pajaite pevegatu, oye salvava ina. Pe anticristo. Pejesáramo upe porombe y jaratien y oñembo y jina petendao y janguame. Upe omoñe eva coñe eco va toje sacoa poná. Ja umío iba judea peto cañi cerro gotu. Umío iba joga pe aria anío huellu. Ja anío y kio bueno je jangua joga guimba ebe. Ja umío iba cocuepe anío llevío je cajangua y yajoya. Angay umi cuñaje guasuba. Ja umío poromo cambuba umi ara umi vape. Peñembo ea ni jangua oyehu umimba e araro y allá. Umi ara umi vape. Oita pu ange koitu y saiteva, mara mondo y coiva e cueco y vía pere ñanderueteco angaitepe ve ni uperire. Ñandereteo mombuku uro umi ara umivape, avavendo ye salvamo ai. Umille por avopirere je japecatu, ha eo mombukuta umi ara umiva. Hoimena moje iba peeme, peina apepe Cristo, tera peina pepe, anipe uero viate. Opu ava era Cristo wa uja profeta wa ucuera, oyapota bate sauca puja milagro cuera o porombota bujangua. Hay catura mo umi por avo pirepe yepe, pema eke pendejeje, ha epama peeme. Jesucristo ujevita, hamba epa ujehuva era ha e ombo ve. Umi arape, upe ange koirire, kuaraj injipututa, ha yasi, dojesa pemo avei, yasi tatajo ata arawi, ha vagapu akakuera, oni monguepata, ha upero, nyanderuetera outa ara ari, tuisapu akaja jekoya yaipare jeve, ha. Ha eon bouta hi angel cuera, ombuati hangua umi oi porabova cuepe, umi irundi ivitura peguio, ivipahawi ve, ivagaru guapa jape ve. Peikuake pe igo ni embollo yawe, haka oni embopu ajunamo, hajokiramo peikua arahaku hi anguima ha. Upisa vei pe, pejesavo, oji juhako amba e, peikua tanyanderu etera u, oni muanguima ha, peonkeme. Añeteja epeeme, Abraham, Nimoñarenguera, Israel guacuera, catuete oikova en agueterico amba eco aba oye juramo. Araja evi ohasaba ena, seni ekatu dojasaiva ena aracaeve. Upe araja upe jora catu aba vendo ikuai, ni angel cuera, ni ñanderuetera ijepe, petuva añomante oikua. Pema eponake, anipeke, aba ve doikuaiwi, araca epa outape ara upeva. Peteiko imba e ojo mombari, oje ya joga ha, o me epete ite jembi waikuera pe jembi apona, ha, he iuka o kerere kuape, o ñangare kopona hangua, pe ñangare koponake, da pe kuhaigui, araka epa o uta pe o gallara, ka aru yavepa, pujare pitepa, gallo o sapuka y yavepe, tenapa, ko enire, o uta ha e, o niha ano ure, anipende yuhu, pe ñangare ko un yave, upeja eva peeme, o pavaveja e, Piñinangare Coponaque. Marcos capítulo 14. Umio ñemoiva Jesureje oyucasei chupé. Mokoi ararireo guajeta mape pascua japepan levadura ure oyeujarete. Japa iru visacuera jacuatia jaijara ojecamba eisa pao apresaje supe traición lupi jaupeyo yuca janguay chupé. He ivo ijicuay. Anite arete allá. Ani janguayco agbuguazute tan guacuera apitepe. Pe cuñao ñojeva Jesús acareje, pemba ere acuaporá. A Jesús y allá Betania pe, Simón pe y lepra va el cueroga pe, o carulla ve, o upe te y cuñao hueruba imba iruí, genejeban va ene a cuay por ahí treí baja jepuete va güey. Hao yo ca imba iruí, hao ño jepen va ene a cuay por ahí te va Jesús a caneje, hao pe vare oí umi posiva ja jeí. Ma en apico niño jembare y pemba erin a cuay por ahí te va, pemba erin a cuay oñe vende poná vairamo a 300 arar en piaporeje, ja pepira pire, oñe me e vairamo ambore a jucuera pe. Hau ñe engururu hikuai pe kuñareje. Jesús katu je i supe kuera. Peje ya i supe. Ba ere je piko pe muange koji i supe. Ha eningo oya posre je te envia poin ponaiteva. Bora i juningo tapia oin pende apoitepe. A pe ya poseba arape katu pe ya poje se kuera ba e pona. Se katu na imi tapia mo ai pende apoitepe. Ha e oya pope i katu miva. Omo tenonde omo hea kua serete se te vipe sepultura wana. Añete coja EPM, mamó, oñimón be ujape co evangelio co evituisa cuella bebé, oñimón be uta ovejico cuña o ya pova sereje, oi coja nguaje se mandu a. Judas o traiciona Jesupe. A Judas Iscariote, pete iba o mi doce en mi boecuera apitepe, ojo pa iru visa cuera rendape o moin janguaje supe y popecuera, ja ecuera o genduvo y supe, o be a yoaja o me en supe pirapire, o jeca janguamba eisa pa o moita Jesupe y popecuera. Oñembo saco y pe pascua arete. Japepan y levadura iba arete arapete en jape. Japepascua o besara y oye yuca ja arape. Jemimbo de cuera je y supe. Mo para hipotar o jorombo saco y janguan debe. Pe pascua are ujanguan. Ja Jesús o mondomo coin jemimbo e. Ja je y supe cuera. Tapejope taba peja. Peyujuta peten coimba e o güero yava. Y cambusi gen jevape. Tapejo jape cueri. Japejipe oga. Ja e oike ja yarape. Boy jara o poranduka, mo pa oin pecotu, ho ujanguan hemimbo e cuerandive, pe pascuar en biuna. Ha eo jesaucata pm petinico tiguasu, ivategua, oin bamaba, upepe, pembo saco y pañandeve. Ha ojo mitemimbo eu petavape, o yujupa jesuje y jagueisa y supecuera, ha mo saco y jicuay pe pascuar en biuna. Ha caru putumbo, ha eo ho upepe un mi doce hemimbo e cuerandive, ha oin ya ve jicuay mesape, o caru allá, jesuje y supecuera. Añeteja EPM, peten venda petegui o caru vagina sendive, se me eta sereje y ya en uva pope. Upero ja ecuera oñe puru oñe pu apu, ja peten te iyo por andu y supe. Sepico. Ja ambu Sepico. Ja Jesús e i supe cuera. Pe omoingueva y posendive bagrupe, añete jape, oñe me eta uvi ariwara u, oye jai jagüeisa, angai katupe o traicionata va uvi ariwara upe. Y por la deba en amo ay supe, no naceiride. Hao carulla ve jicuay, Jesús ya pejupe pan, ojo basaja o ipejea, hao me ay supe cuera je ivo. Coina, coba ningo serete. Hao ya pejubo pevaso, o agradece ñandero etepe, hao me eje mi boe cuerape, hao pavabejo uy shuwi, a Jesús je y supe cuera. Coba ningo serubu, tu we, niembo puyape te impu a jure je guaba, o ñaño jema jetare je jape. Añeteja EPM, da umo avei maha para la rikwe, upe arapeve hou uje viva en aja, y pa huje vivo, nienderu etere kohape. Jesús je y Pedro negataja y chupe. Hau pura hei parirepe pura hei, ojo olivo y vira cerrope. A Jesús je y chupe cuera. Pepe jimpisangata, oye jainingo, nienderu ete kuatiani eme, aikututa jerekuape, ha, y yo besa cuera, oñimo sarambi pata. Seiko veje virire, ajate penere nonderame Galilea pe. A Pedro je i supe. O pavabe oñe pusangara moyepe. Se najanirimo ai. Jesús katu je i supe. Añeteja endebe. Kopujare pe gallo osapuka imbove mokoin llevu. De se negata bojapu llevu. Ja e katu je i llevu. Ama no vaerana moyepe nendive. Ba ebe isaveramo norombotovemo ai. Upeisa je i joave i ambuecuera. Jesús Getsemanime. Hau hoji kuai peten iten dape jeraba Getsemaní. Jesús je ije minbo e cuerape. Pe guapico ape, aja allá sean nimbo e. A Jesús uarajajen dive Pedro, Santiago, ja Juanpe, hau ñepunu oye pui apuetere ija imba embuasi, aje i supe cuera. Se anga oye pui apuetere i, ama no janguaisa, pe puta ape, ja anipe kete. Hau ñemotenonde mi si mi beishu i cuera, oye su in vipe hau ñembo e, y katuno toja sase je huico orakova, aje i. Seruete, debe ningo opamba e ikatu. Imbo hasamina sehewi, kovaso kova, jipu anaa opaisavo. Ani pesei potava oiko, upenderi potavante uveito iko. Ha Jesu ou, ha ojuhuhe minbo ekuera peo kepa, ha he i Pedrope. Simón, rekepiko, dikatuipiko la e, dese putivo impetein joraminte jepe, ne nyembo epe. Ani peke ha pe nyembo eke, ani hangwa pe nye pusanga. Yande espiritu ningo ikune un, nyandero okatu ikangu. Ha Jesu ojo nyembo ejevu, ha he ijeupe he imaba ekue, ha ojevivo, ojeisao kepa jevu hikuai, hope huyetere iwi. Hando ikuai hikuai, ba epa omboho baita isupe. Ha Jesu ojevu bombo hape hape, he isupe kuera. Pekentema, hape putu u, ovalema, onwa hema pejora evu ariwara u, ho atanga y pavora pope. Peju, peju jaha, peina, pese traicionataba, oñemo anguima. Oñeña putin jesupe. Ha Jesu oñe ewe terijina onwa je Judas. Pete iba umidose jemimbo ekuera apuitewi, ha jendive jetapa irubisare mimbo ukuera, karai anciano kuera, kuatia jai jara kuera ha soldado kuera, kise puku ha ubera puku akuare jebe. A Judas, peo traicionataba Jesupe, o me eixupe cuera cote xaucajá señal rupi. Upe xa jetuntaba pe, upe baja e, pe apresa, ape güera jaña putipona jape xupe. A Judas o nguajevo, o ñembollaje surendape jaje i. Boejara. Jao jetu inxupe. Upe bo ya pejuji cua inxupe, jao güera jaje supe ñeña putimbu poname, ape te iba y ya putepe, oje que y que se pucuja y que tipa y guasur en biwainambi. Upeno, Jesús e isu pecuera. Mondajar cabo y sape se que se pucuja, y vera pucu a cuare jebe se apresa jangua. Opa arape, ahí penen diveñan de rueteroga guasupe, a porombo eja, da se apresa y vacue. Opa y sabo peba, oye ju, oye cojangua oye jaima bañan de ruete cuatiani eme. Upero jemimbo e cuera oje ya pa y supe, jao cañimbaji cuai. Hapete ikaria u, sabanamente oñemo ama, ojo hape kweri, hao apresaji kwa isupe. Ha eka tu oje llante y sabanai pope kwera hao kanyo pivo. Oye wera ja jesupe pa iwa surendape. Hao wera ja jikwai jesupe pa iwa surendape, hao nyembo atipapa iru visa kwera, anciano kwera ha kuatiaja y jara kwera. Ha pedro ojo hape kweri monbirigu ibe, pa iwa sukura pipe be, hao pepe o guapite mi guaya pitepe o jepe ijangwa, hapa iru visa kwera hamburu visa atio y jaisa, oje ka asite sa jare kuerape, oñe moi hangua jesureje, doyu hui katu ababepe, oi jeta oñe ere iba jesureje, iñe engüera katu oyu abipa, hao oi ambueo pu aba hao oñe ere i jesureja je i. Orero jenduja eje ira muguare, se aitipata ñanderu etero aga guasu, kuimba ere enviapo kue, hambo japu arape amo pu atambue, daja eiva kuimba ere enviapo. Upe isabero, iñe eno iri oñoñe eme. Upe maramo, pepa iwa suo pu anja oñembo imbu tepecuera, jao porandu jesupe. Ba ereje pico nerembo jovairi, coje iban dereje. Jesuka tuvo kinin ijan de irimba ebe, o porandu jevu y supe pepa iwa suja je i. De pañandero etera u, pe mesías. Ja jesu je i. Seja e, apejesa tañandero etera u, o guapino pe, pua capaiteba acatua guotuo, ja outaramo arai ari. Uperamo, pepa iwa suo mondoroi ya oja je i. Ma era pañeco te me meta te sahare cuera reje, pejenduma ningüeñe e, yerero bupava, jamba epa y APM. Jao pava veo moneija eo mano jangua, jao mi apuite peo iu mi oñe punuva onde bujese, upei, oye jao hijo baja ojo vanupavo o porandu. Emombe uke maba panenupava y cuerera. Jao mi soldado ye peo inupaje supe. Pedro y Yapu. Ha Pedro y allá pecura pipe, o upete y cuña, pepa y guasur en biguay pete iba. Ha ojechavo Pedro peo yepe eja jina, o ma eje ceja je i. De ningore y me curia ve y Jesu Nazaret guandive. Ha eka tu en voto ve, o nega, ja je i. Dai cuai y supe, andai cuai pende ereba. Ha ose oca pecura pipe, ha pe orape, pe gallo sapucai. Ha pete en biguay peba ojecha llevivo Pedro pe, je i umi upe peo iba pe. Coba ningo jese gua abei. Jaja, eon boto ve llevu. Jau perire mi, ambue upe peo iba je i Pedro pe. De ningo jese gua cuereite, Galilea guabo y ningo neñe e. Ja eka tuvo maldecí je ivo, ñanderu eterera pe, cuañetero guaisa je i. Dai cuai upe cuimba e, pepe ñe e bareje. Jau pebo betepe gallo sapucay moco inja llevu. Upero, Pedro imandu ape ñe e Jesús je ima ve cuereje i supe. Pegallo sapuca envolvemos con llevo, de ese traicionata moja puy llevo. Ha Pedro y mandu avo peñe e pe vare oñe pyrun jahe'o. Marcos capítulo 15. Jesús Pilato renondepe. Co embotavo vete, oñembuatipa iru bisacuera, umi anciano, umi cuatiaja y jara hamburu bisacuera, ha oñemoi peteiñe eme o huera jaucajan uañe ña petijame Jesús pe Pilato rendape. Pilato porandu isupe. ¿De pico judare taruisa? Ha Jesús ombo jovai. He, seja e. Hapa iru bisacuera je ije tamba eva i jesureje, omo iba i janguante i supe. Pilato oporandu llevu i supe ja je i. Ba eve pico neren bojo bairi, umiñe eva i je ibar jiko indereje. Jesu katumba e vende iri i supe, ja upevare Pilato oje saramoite. Upe arete ara upevape, oje poco aningo oje po ipete i preso, oimera eva ja ekuera oje rureva guive. Oipete i jeraba barrabas, oje apresama ve kueñi nungwerandive, ñepu ansu nunujape oporo yuka jaguere. Ha Israel retangua a Titu y Shaba, o Pilato rendape ha ojerurei supeo poi janguape te iba gui oye poco a Jaisa, ha Pilato oñe ei supe cuera ha je i. Peipotapa po IPM pendere taru isawi. Pilato ningo oje sacua ponabo i, pa iru bisacuera o apresa jague jesupe ipi abaigui jendive, pa iru bisacuera o moima jetangua cuera akame, ojerure jangua Pilato peo poi jangua barrabagui, Pilato katuo porandu y supe cuera. Ba epa y pono oña pota copeje noiva judare taru isawi. Ha ekuera katuo sapukai. Hemos tengo y supe kusure. Pilato je i supe kuera. Ba epiko ya po iba iba. Ha ekuera o sapukai jata jata ve. Hemos tengo y supe kusure. Pilato oñe mo ipona sewi Israel wa te wasundi ve. O po i supe kuera barrabas hui. Ha oinu pa ukar ireje supe. He i uka oñe mo saingo hangua y supe kusure. Umi soldado guarajaje supe joga guasuko tipe. Peba ningo murubisa guasure kojaboi. Ha hombre atipa upepe umi soldado. O monde jikuai jesea o pitaun, homo i jikuai iñakare peteia kangora, corona, yuatin uiwa. Homo maitei jesupe jaje i jikuai. Maitei ba de judaretaru bisha. Hoi nupain supe iñakaru pi peteia takuarape. Ondebu jikuai jese, oñeñesuje nondepe ja oñakaiti joagua ui supe. Ja oñembohori jetari re jikuai jese, oipe ai suipe o pitaun, ja i yao oñemonde jei jese, ja oñebueno jei supe okape, ojegura jajangua oñemosaingo jangua kurusureje. Jesús oñemosaingó kurusureje. Ha uera jauka Jesús kurusupe teño jazábape, heraba Simón Sireneuwa, Alejandro Jarruforú, o uva jina y cocuewi. Ha uera jajikuay Jesús pepe teñi tendá heraba Gólgota, upeba ningo jeise akangwerenda. Ha jouka y supe vino mirrarejebe. Ha ekatundo uy. Ha soldado cuera omosaingó y supe kurusure, oñembo ya ojikuay y yao cuera. Ha oitije se cuera po a, oje sajangua maba pepa opitata. Haka arumbo hapui ora ya veningo, omo saingo jikuai isupe kurusure. Hajenbia poco e causa, oye jaigu bate, judane tanu bisha. Hajendive oye mo saingo a vei kurusure mokoi mondaja. Peteen ya katua gotuo, hambue ya su gotuo, oiko janguape oye jai jaisa ñanderueteñe eme. Ba evaía pojare cueran dive oye monbe uva ekue, Isaías capítulo 53 versículo 12. Haumi upero upio hasaba oñe evaí supe, ombo babaña canguera jaje ijikuay. Depikope reitipaba ñanderuetero gaguazú, jambo japí árape remopu ambayevitaba, eye salvanan de yupeja egüeyipe kurusubi. Haupeisa veí pa iru bisacuera, cuatiaja y jarandive, oñe embojoruje se jaje ijikuay. O salvambo ecuérape, jae o yupeca tundica tuyo ye salva. Deramo pe Cristo, Israel retanu bisá. Ewe jiko angan de kurusuwi, orero jesa, haro jero viajan wandere je. Haumi jendiveo saingoba kurusure, oya oa ve isupe. Jesu o mano. Haunguajemo pe ora 6 ha, iñiputumbago iwe apere ora 9 ha pebe, hape ora 9 ha, Jesu o sapukai jataja je i. Eloi, Eloi, lama sabactani. Hei Seba, seruete, seruete, ba ere pa sere ya tine un. Haumi upepe on iba, ohenduvo peñe enje y yoa. Peina ohenoi Elías pe. Hape te iba y yapitepe, oñani haume akipe te in esponja vino jaipe, o moita kuara apirare, ajo uka y supeja je i. Tobe, ya echa upa Elías ombo weji hangua y supe. Jesu katu osapukain hatamo, oye je kui, haumano. Hanyandero etero gaguasua joya, osorombo itepe ibategui ibugotu, pe soldado rubisao ñembo iba jesurenondepe, ojeisabomba eisa pa jesu o mano, hei. Añeteningo cocuimpa eco añandero etera u. Oña vei cuñacuera, o maña vagina mombrú guive, haya pitepecuera oi María Magdalena, María, Jacobo, Pemisiva, ja José sí, ja Salomé. Ja ecuera, jesu oicora moguare Galileape, o moinuja o serviva eco isupe. Ha gestado un buen cuñado yupiva de cueje en nivel Jerusalén. Ha opaco amba eo yehu viernes ka arupitume, pe araña en bosaco y ha peba ningo viernes. Pe teñara sábado aretembo ube, o José pe arimatea ua, cuimba eje copotiva, ha pe teñi anciano abeí. Oja anoba ñanderu etere tampu acá o yehe xauca jangua. Ha eo jo Pilato rendape ha oyerure Jesure te cuere. Ha Pilato no ha anoi Jesu boyeteo mano jagüe. Ha ojenoi ucape soldado rubisape ha oporandu y supe arema pa o mano jagüe Jesu. Hoyku aparirepe en Burubisa Yurugui, o me uca Jesure tecue Josepe. Upero José ombo weyu Jesure tecuepe curusugui. Oñu ambape te insabanoyo guaramova, homoi supe itibupe, y sepulturape, oye yo oba eque itaguasupe, hombue payereipe te itaombo tijanguape tibu, sepultura yuru. María Magdalena jamaría, José sí, o ma emo itepa o moira e Jesure tecue. Marcos capítulo 16. Ñanderueteo moingo bellevú Jesupe. Hau hasarirepe sábado, María Magdalena, María, Santiago sí, ha Salomé, o yo guamba ene a cuapona iteja o homo na janua Jesurete cuereje. Hape domingo con etime, cuarajuos en huevo, ojo jicuay Jesu tibipe, aje ijicuay o yupe. Maba poipe ane ñandebe, pe tibu yurupe gua itaguasú. Hau ma ejicuay, hau jesape itaguasú ñembo apayerei jagüema. Oike jicuay petibiru de pipe, hau jesape tenikaria uo guapu vagina acatú agotuo. Y ya omono timbaba, hatu xeitere iyo ñemondu y hau kujuye jicuay. Hapekaria uje y supecuera. Anipe kujuye, ejecape ina jesu nazaret guape uñemo sengoma vacue cruzure. Ja e oiko belle uima, daipórico ape. Pema epe tendare je oñemo y jagüepe y supe. Tape joca tu jape yeje mimbo ecuera pe ja pedro. Ja e ojo ma jape nene nonderame galilea pe. Upepe peje xata y supe, ja eje y jagüe seite pm. Ja ecuera onceja oñanio jovo, kujuye jariripope, jamba e vende iria babepe. Jesu ja María Magdalena. Jesucristo oiko belle virirema, ja e oye jesaucana e María Magdalena pe, y su winingo Jesu o mosema eque siete mba eposu. Ja María ojo, oiko a uca janua umio moiruba eque Jesu pe, ja ecuera oñembe asu ja oyaje ojina, ja ecuera ojenduvo Jesu oiko belle virja, ja María oje sajagüe y supe, do güero vía y supe. Ja uperire Jesu oye jesaucamo coin jeseguacuera pe, ojo ya vejico ay ñume, ja ecuera ojo mombe uambo ecuera pe, ja ababendo güero vía y supe cuera. Jesu o me eje mimbo ecuera pe jembia porá. Y pajape Jesu oye je xaucao mi once pe, oin ya veji cuai me sape, jao ya oja o mongaba yu y supecuera, do güero vía y jagüero mi oje xaba el cuepe y supe, aje y supecuera. Tapejo o parupi, co uvillere cuevo, jape mujera cua o pavaveco evangelio. Jaupe oye roviaba, jaoye bautizacaba, oye salvata, jaupe oye rovia uva sereje, oye jundiva era. Co ate sa ucapu co ava, o moiro umi o giroviava pe. Serera pe, pe mosetan ba eipo secuera pe, hape ni eta ni epuajupe. Pe ya pejeron boi, hape uno po javai o poro yucava, ba evendo ya pomo ai pendereje. Hape moino jasiva ari pendepo o cuerata. Jesu o yupiñan deruetere co jape. A Jesucristo oñe embarire y supecuera, oye jupi bate y supe, ñanderuetere cojape, ja o guapu ñanderuete acatú agotuo. Jemimbo ecuera o joja o muasai ñanderueteñe e, o porombo viaba o parupi, ja ñanderuetera uo y putimo y supecuera, ja o moañeteñe ete xaucajacuera, señal cuera rupi.